existen innumerables casos documentados entre el año 2001 y el año 2011 por diversas organizaciones de derechos humanos que denuncian violaciones graves a los derechos de la niñez mapuche como consecuencia de violencia innecesaria, desmedida y brutal ejercida por las Fuerzas de Carabineros de Chile y por la Policía de Investigaciones de Chile, PDI, a niños, niñas, adolescentes mapuches en sus comunidades, en sus escuelas y en espacios públicos, con sus consecuentes secuelas físicas y psicológicas. No existe a la fecha por parte del Estado de Chile un reconocimiento público de la violencia institucional contra la niñez mapuche, y este no ha implementado medidas reparatorias que apunten a la construcción de las condiciones de protección especial de derechos de la niñez mapuche en los protocolos policiales, ni ha generado sistemas de protección frente a la tortura, como acciones mínimas de gran urgencia. Esto ha favorecido que la situación de violencia institucional se mantenga inalterable por más de 10 años. Múltiples informes y declaraciones de instituciones públicas, privadas, organizaciones no gubernamentales, organizaciones sociales mapuche, organizaciones sociales chilenas, así como las organizaciones solicitantes de la audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han constatado que los procedimientos policiales no garantizan ni resguardan la integridad de los niños, las niñas ni adolescentes en sus contextos comunitarios ni escolares. Por el contrario, estos son objetos de violencia desmedida y acciones policíacas no reguladas ni enmarcadas en el debido proceso. El informe se nutre además por una serie de testimonios de dos comunidades mapuches de la región de la Araucanía de Chile. Aquí se incluyen relatos y denuncias de niños, niñas y adolescentes mapuches, sus familias, autoridades tradicionales mapuches, que hablan de sus experiencias particulares y los recursos propios de sobrevivencia y resistencia de sus comunidades. Los niños, niñas y adolescentes mapuche ponen énfasis en la brutalidad de las acciones policiales. Todos ellos han sido víctimas y testigos directos de violencia policial en sus propias comunidades y escuelas. Una mamá dice, tenía 13 años cuando le vinieron a pegar en la casa. Le quebraron la culata de la escopeta aquí, en la frente. Ahora lo último este año tampoco lo dejaron estudiar. Lo fueron a buscar al liceo y ahí lo tienen nomás, preso. No hay ni una prueba y ahí lo tienen. Casi le fracturaron la mandíbula, le pisaron la cabeza, todo raspillado, lo arrastraron todo aquí. Eso es lo que hacen los policías. Se lee en uno de los casos expuestos en el informe. Otro elemento preocupante es el desconocimiento de las leyes nacionales y convenios internacionales que protegen los derechos de adolescentes y jóvenes privados de libertad por parte del sistema de justicia, en particular lo relativo a la aplicación de la ley antiterrorista, ley 18.314 reformada 20.467, a personas menores de 18 años.